Estamos en Facebook como Mi Música. Nunca he vuelto a ser el mismo de ayer, nunca más. Nadie en tu lugar, sé que nunca habrá nadie más. Sabes que es verdad, yo vivo a ras de su con un rico café. Me ofreces que me quede y tú te sientas junto a mí. Donde no pertenezco. haga feliz, que te sientas mejor. Quisiera ser bello, quisiera ser bello, pero no lo soy. Soy un perro. ¿Qué diablos hago aquí? Yo no pertenezco. Donde no pertenezco. Búscanos en Radio Nomi como Mi Música. Hoy voy a escuchar Mi Música. A la orilla de la carretera, Fantástico. Mi música, radio por internet. Cada amanecer sueño estar a tu lado, pero un día más y sigo estando sin ti. no funciono bien y nada tiene sentido ya. Porque si no estás, nada me hace feliz. No me hace bien estar sin ti, sin tus ojos. No me hace bien estar sin ti, sin tu amor. No me hace bien estar sin ti, sin tu cuerpo, temblando sobre mi cuerpo, después de hacer el amor. Por eso estás sin ti. Por eso estar sin ti. Por eso estar sin ti. Una noche más caricias, una noche más sin estar junto a ti, y este corazón no vive sin tu cariño ya, porque sin tu amor no vale la pena vivir. Sin ti, sin tu pelo. No me hace bien estar sin ti, sin tu piel. No me hace bien estar sin ti. El camino no llega a tener destino, no llega a tener. Y es que acaso usted no se ha enterado las trampas que usan para despistarnos se convierten transformando su apariencia en terrícolas de acá del vecindario. Muchachos, con su juego a su lado, nos decía un día siente el comisario. Tengo tiempo para todo, menos para perder, con ficciones, invasiones y marcianos. Trataron de engañarme con el truco de la transformación. Esos tres extraterrestres casi logran convencerme. Hasta ayer que tomé la decisión. Simulábanse terrícolas haciéndose pasar por personas que son todo bondad. Esos tres extraterrestres pretendían ser mi padre, mi hermano y mi mamá. Cuéntaselo, cuéntaselo, cuéntaselo bien. Cuéntale tu historia al comisario. Cuéntaselo, amigo, termina de una vez. Cuéntale tu historia de marciano. Cuéntaselo, cuéntaselo, cuéntaselo bien. Cuéntale tu historia al comisario. Sin esperar, no, no, Búscanos en Radionomi como Mi Música. Mi Música es auspiciada por Radionomi.com. Pasa por debajo de tu casa.

Yeah. será todo el barrio el que te siga. Cuando suba la marea, serán 20 o serán 1000, a tu lado son de mayo. Hubo un tiempo que peleabas y ese tiempo va llegando. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Será todo el barrio el que te siga. Música, radio por internet. Eres mi consuelo y mi máximo terror. Eres mi esqueleto, eres mi paz, mi comunión. Escucha, no me faltes nunca, vida. Quiero respirar contigo. Si no estás tú, no tengo luz. Estoy a oscuras, a oscuras. Si no estás tú, no tengo luz. Estoy a oscuras, a oscuras. No me faltes nunca, vida. Sabes el secreto que amamanta mi ambición. Tienes el ungüento que me sana la razón. No me faltes nunca, vida. Quiero respirar contigo. Si no estás tú, no tengo luz. Esto ya oscuras. A oscuras, si no estás.

pasado. Búscanos en Radionomi como Mi Música. Estamos en Facebook como Mi Música. Mi Música, radio por internet.